jueves 2 de enero, la generación siguiente. Como vimos, sin duda Jesús puso gran énfasis en la Biblia. Nunca cuestionó la autoridad, la veracidad o la autenticidad de un solo texto bíblico. Y no obstante, a través de los siglos, y aún hoy, muchas personas hacen precisamente eso. Escucha Mateo capítulo 12, versos 15 al 21. Marcos capítulo 1, versos 1 al 3. Hechos capítulo 1, versos 16 al 20. Hechos capítulo 3, versos 22 al 24. Y Romanos capítulo 10, verso 10. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la forma en que los primeros cristianos consideraban las Escrituras? ¿Qué lecciones podemos extraer de esto para nosotros mismos y el modo en que nos relacionamos con la Biblia? Mateo capítulo 12, versos 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles». Marcos capítulo 1, versos 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: «He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Hechos capítulo 1, versos 16 al 20. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: «Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio». Hechos capítulo 3, versos 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días». Romanos capítulo 10, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los primeros autores cristianos siguieron la práctica de usar la Escritura para autentificar la condición de Mesías de Jesús de Nazaret. En efecto, ellos decían que el cristianismo estaba inextricablemente conectado con la autorrevelación de Dios por medio de las Escrituras hebreas. Jesús mismo había apelado a estos escritos sagrados. Ahora los discípulos de Cristo hacían lo mismo. Las apelaciones a la experiencia personal, a los milagros y a otros testimonios en favor de Cristo eran importantes y tenían su lugar. Sin embargo, obviamente nada reemplazaba las Escrituras como el testimonio principal en favor de Jesús. los primeros seguidores de Cristo procuraron la condición de la Escritura en relación con la misión de la Iglesia, sus prácticas diarias y su disciplina espiritual. La especulación humana y el trabajo de tanteo se minimizaron. La Escritura llegó a ser preeminente. La consideración con oración de la revelación de Dios era evidente en los concilios de la Iglesia. Ver Hechos capítulo 15. La Escritura tocaba cada aspecto de la vida de la Iglesia primitiva. ¿Cuán necio sería entonces que nosotros, especialmente al fin del tiempo, tuviéramos una actitud diferente hacia la Biblia? ¿Cómo podemos aprender a hacer que la Biblia esté en el centro de nuestra fe y usarla para que nos señale a Jesús? ¿Cuáles son algunas formas prácticas en que podemos permitir que la enseñanza de la Biblia impacte realmente en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás?